montón de cosas importantes para el barrio, para la escuela. Contanos más o menos cómo están trabajando, David. Buen día. Buen día. Nosotros acá en la escuela trabajamos sobre todo en sexto año con otro profe que se llama Martínez Yeramono, en conjunto en las tres materias que hay en sexto año de comunicación. Esta escuela tiene la orientación en comunicación, no es casual, digamos. Y bueno, trabajamos las tres materias en conjunto, el equipo directivo nos apoyó y nos habilitó esa posibilidad. Acá está Alejandra, que es la vice. Y lo que hacemos es, de los temas que vamos viendo en las materias, tratar de trabajarlos en la radio. Todavía no salen vivos, generalmente son informes, spots, entrevistas que las graban, las editan y salen en el recreo, digamos, con música. ¿Sí? Este es el primer año que estamos saliendo con parlantes para toda la escuela. Está bueno porque pueden masificar un poco el discurso. Sí, pasa, bueno, los equipamientos de a poco se van consiguiendo, pues bueno. Yo le preguntaba a Mauricio qué temas le importan a los chicos, o sobre todo en qué hacen hincapié. Habló de ESI, que es importante para ellos, pero también le preguntaba por lo que pasa en el barrio. Es importante que la propia escuela se haga eco de eso que pasa en el barrio, o vos como profesor, ¿qué estás viendo? Bueno, un poco el sentido que buscamos darles a los espacios, a las materias, dice que sean comunicación comunitaria, así que tenga un anclaje, una vinculación con su comunidad. Con su comunidad y también con sus intereses, ¿sí? O sea, siempre cuando se habla de la escuela, bueno, va un profesor, da un tema, los alumnos lo estudian y demás, bueno, pero de algún modo el hacer una producción radial sobre eso es apropiarse un poco de eso, ¿no? Entonces, temas que tienen que ver con política, con economía, con lo que es la comunicación hegemónica, la comunicación alternativa, que lo puedan dar desde su perspectiva. ¿Han visitado otros medios como para saber más o menos cómo se maneja? Bueno, casualmente Radio Kermés, fuimos a la siesta que nos fue. Estaba Verónica, un viernes fuimos. Con Sexto también. Así que... ¿Qué les pasó cuando vieron eso? Porque nosotros somos una radio humilde, más o menos acomodada, equipada, pero es un mundo distinto al que ellos ven acá en su escuela. Bueno, ellos estaban muy atentos ahí al ida y vuelta entre la operadora y la periodista, y digamos, o sea, como lo que es salir en vivo, la producción, otras cosas que por ahí no trabajamos tanto. Siempre preguntamos si hay chicos interesados en trabajar en radio, porque es lo que más nos gusta, pero también nos interesa que otros se interesen también. ¿Crees que en ese grupito va a salir alguno con uña de guitarrero, como se dice habitualmente? Y puede ser que este que habló recién, puede ser que salga para ese lado. Pero bueno, igual, más allá de que salgan o no trabajando eso, creo que les da la oportunidad de tener un micrófono. Que la verdad que cuando yo iba al secundario era casi impensado, ¿viste? Así que es una práctica que sirve, aunque sea para la oralidad, aunque sea, y para conocer otra cosa. Hablamos un minuto con la vicedirectora de la escuela, Alejandra. ¿Cómo estás? Buen día. Alejandra, buen día. Bueno, contanos más o menos cómo están los directivos viendo todo este laburo que están haciendo. Bueno, más allá de lo que aportó David y Martín, que no está acá, justo está dentro de una charla, y Mauricio, también visitaron una radio el año pasado, fue Radio La Tosca. Bien, desde un proyecto, dos radios comunitarias. Dos radios comunitarias desde un proyecto de geografía. Uh-huh. La pasantía de un chico que va a ser docente de geografía armó todo... toda esta cuestión de ir a visitar la radio, así que conocen dos radios por lo menos. Esto del segundo encuentro, no sé si contó algo David, pero sí, nos costó mucho llegar a este segundo encuentro, muchas idas y vueltas, sentadas, parte de la organización. Ya pensábamos que la lluvia anoche nos anulaba todo. Pero bueno, nada, le pusimos un montón de ganas y yo creo que lo que salga de acá o lo que se lleven los chicos de las escuelas que vinieron, lamentamos mucho que no se hicieran eco las escuelas de comunicación. Hay solamente dos escuelas que no son las nuestras. De nosotros están los chicos de la mañana, que son de arte, y los chicos de la tarde del ciclo orientado, que son de comunicación. Vino el Panquitrus, el Arturo Ilia, que también presentó un proyecto, está sobre las paredes, y y una sola estudiante del Paula Mancha. O sea, lamentamos mucho que no se pusiera de las escuelas, digamos, no se apoyara esto, claro, el entusiasmo. Había chicos que estaban preparados para venir de otras escuelas, y bueno, es una cuestión de dirección, es una cuestión de que las direcciones se hagan cargo de los proyectos que llevan adelante los docentes. Atrás de todo esto, nosotros como directivos y los docentes que estuvieron básicamente en esta organización, pusimos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo teléfono, muchísimo WhatsApp, muchísimas de cosas. Y bueno, lamentamos que no todos estén, pero es como dijimos hoy en la presentación, somos poquitos y esos poquitos le vamos a comunicar a todos los demás lo que se haga hoy. Mañana charlas, tarde talleres, y talleres que se van a ver muy bien, muy copados, muy lindos, y bueno, no sé. Anda, bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, es porque gracias a vos por haber venido y a la radio que siempre los escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos, Sebastián, a Alejandra, que es la vicedirectora, a David González, que es el profesor, y también a Mauricio, uno de los alumnos. Después hay otros chicos dando vueltas por este lugar, estamos en el segundo piso de este colegio. A la tarde están los talleres a partir de la 1 de la tarde, y hoy, en este momento, se están llevando adelante unas charlas, como lo decía.